Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tuve un perro absolutamente vago. Era vago e inútil. Era vago, inútil y feo. Pero era mi perro. Cuando yo trabajaba en la tele y recorría de vez en vez los centros nocturnos, siempre en busca de talento, mi perro Mizuki me esperaba en la madrugada bajo la luz circular de un farol en animada charla de gruñidos con algunos perros callejeros. También puede ser que no me esperara y que solo estuviera haciendo lo que hacía todas las noches, pero a mí me gustaba pensar que velaba por mí. De cualquier modo lo recogía, me lo echaba bajo el brazo y lo metía conmigo a la regadera. Luego nos sacudíamos juntos. Mizuki no tenía ninguna gracia ni hacía gracia alguna. Eso me gustaba. Se parecía a mí. Lo mismo que yo detestaba las visitas, aunque yo no me atrevía a gruñirles. Igual que yo prefería estar tumbado con un libro en las manos, enrollando un hueso, que salir a pasear. Y coincidíamos en que no hay comida más sabrosa que un filete pleno en colesterol, aunque a él le tocaran solamente las sobras. No estoy seguro si lo compré o se lo regalaron a mis hijas. De cualquier modo, quien se deshizo de él hizo un buen negocio. Si lo que quería era tener un perro fiel, obediente y pronto a mover la cola de felicidad al regreso de sus amos. Pero cometió un error si lo que buscaba era un perro con personalidad, un perro vago. Eso era el Mizuki. Les cuento todo esto porque me he enterado que Barack Obama al fin decidió, junto a su esposa Michelle, el perro que llevará a la Casa Blanca para sus hijos. Con esto resolvió a medias una de las polémicas más calientes que ha desatado desde que fuera candidato. Con un guiño en su primer discurso, Obama prometió a sus hijas, Malia de 10 años y Sasha de 7, que podrían tener un perro. Las niñas saltaron de gusto como banqueros al escuchar un plan de rescate, pero también escucharon ese mensaje decenas de millones de personas en el mundo entero. Alguna vez De Gaulle, refiriéndose a Francia, preguntó cómo se puede gobernar a un país que tiene 400 clases de queso. Lo mismo debió pensar Obama respecto a la elección del perro. En los Estados Unidos la gente dedica más tiempo a las mascotas que a la música, al cine o a los videojuegos. Hay 71 millones de hogares donde hay una o más mascotas y la APPMA, asociación que agrupa fabricantes de artículos para mascotas, tiene ingresos superiores a 45 mil millones de dólares al año. Hay además en el mundo miles de agrupaciones protectoras de perros que pidieron a Obama fomentar la adopción, llevándose un perro callejero a la Casa Blanca, mientras varios países ofrecían sus perros originarios, y hasta hubo un gracioso que ofreció un dálmata para recordar el origen del presidente norteamericano. Obama tomó al fin una decisión. Será un perro de aguas portugués que tiene tamaño mediano y suelta poco pelo, condición ideal para la pequeña Malia que padece alergia. Me pregunto ahora si para escoger un perro tardó más de 2 meses teniendo encima la urgencia de 2 niños, ¿cuánto tardará en comenzar a atacar de lleno la crisis, habida cuenta de que, en cuanto al perro, el problema está resuelto solo a medias, porque falta el nombre? ¿Checkers? ¿Barack Obama? ¿Swimbot? Bueno, sería de mal gusto llamarlo George W. Hoy puede ser un gran día y mañana también.